Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Casa Adentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy Josvani Acevedo Ramos y es un gusto y un honor compartir con usted desde hoy, cada viernes a las 5 de la tarde, para juntos adentrarnos en la historia de esta institución cultural que acompaña a todos los ecuatorianos y ecuatorianas desde hace 7 décadas. Venga conmigo, le garantizo que al terminar este programa, usted conocerá más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sentirá que forma parte de los que hacemos posible su funcionamiento diario, pues esta jovencita de tan solo 70 años es la casa de todos. En este programa podrá conocer sobre los sitios que acompañan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde siempre: parques, calles, edificaciones, monumentos y todo esto en la sección Nuestro Entorno. Si quieres saber sobre los diferentes espacios que conforman nuestra institución, su historia y funciones, lugares que usted puede visitar cuando desee, tendrá para ello la sección Recorriendo la Casa. Un encuentro con detalles de la historia física y espiritual de la Casa de la Cultura será durante la sección Retrospectiva. En el segmento Criterios, expondremos las opiniones que infinidad de personas tienen sobre la institución. Y en la sección Protagonistas, iremos dialogando cada día con un trabajador diferente para que usted sepa quién es, de dónde viene, qué hace en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se vaya de la sintonía. Y si hay alguien cerca que no está escuchando, llámele y que se sume a la audiencia de Casa Adentro. Hoy en la sección Protagonistas, y como esta es la primera emisión del programa, he querido hacer uso de la magia de la radio con todos sus recursos técnicos y sonoros para entrevistar, rompiendo todas las barreras del tiempo, el espacio y la distancia, a nuestro principal protagonista, el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al doctor Benjamín Carrión. He de hacer la aclaración de que los audios que utilizaré pertenecen a diferentes conferencias y actos en los que participó Carrión y que, respetuosamente, he extraído de su contexto para realizar la ficticia entrevista, porque la radio es arte y será una manera de acercarnos a tan distinguido ecuatoriano de una manera diferente. Hecha la introducción del programa, escuchemos la música que también será fiel compañía. Aquí está Sergio Sacoto, Esta Cobardía. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la necesidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía, no se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Poderla alcanzar, esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Nuestro entorno. Parque El Arbolito. En 1873, el señor Carlos Aguirre donó unos terrenos baldíos ubicados en la avenida 6 de Diciembre y Tarqui para que la juventud de la época practicara y se divirtiera jugando al fútbol. El Arbolito nació gracias al pésimo cobro del jugador Barreiro, que impactó el balón de tan mala forma, tras el cobro de un tiro penal, que el balón fue a dar al árbol que crecía en la zona del comodato de cervezas y tortillas, atendido por el Chuya Pérez. Ubicado entre las avenidas 6 de Diciembre y Tarqui, frente al Parque Elegido y aledaño a nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el centro de la ciudad de Quito, fue inaugurado en 1932. El Estadio del Arbolito, originalmente, fue una cancha de tierra, con unas tres gradas de hierba y tierra, y una tribuna muy chica de madera. Esta historia del Parque El Arbolito queda inconclusa por hoy. En nuestra próxima emisión conocerá más, pues este parque forma parte de nuestro entorno. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 de la amplitud modulada. Casa Adentro. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Protagonistas. En la primera emisión de Casa Adentro, el primer protagonista no podía ser otro que el doctor Benjamín Carrión. Hoy, como ya le adelanté al principio, haré uso de la magia de la radio para hacerle una entrevista a tan ilustre ecuatoriano, fundador de la Casa de la Cultura. Reitero que los audios pertenecen a momentos diferentes de su vida y que respetuosamente extraje del contexto original para elaborar este producto artístico. Durante su vida cultural y política desempeñó varios cargos y funciones honrosas. Fue ministro de Educación Pública, candidato a la vicepresidencia de la República por la izquierda ecuatoriana, líder del Partido Socialista, crítico literario y ensayista, escritor febril, de estilo muy suyo, maestro de juventudes, político y poeta, periodista y luchador, hombre en quien el civilismo ve a uno de sus más elevados y reales representantes. Hablar de Benjamín Carrión es expresar la enorme importancia de un hombre que mucho ha dado para el triunfo de la causa de la idea en el Ecuador. En el presente, su figura venerable por todo concepto que forma parte de ese santoral que él mismo definiera también, configurada por la seriedad de trabajo y por lo ameno de lo trascendente, es familiar, aleccionadora y sumamente apreciada por muchísimas promociones de intelectuales no solo del país. Su nombre ha rebasado los linderos patrios para volverse símbolo de americanidad a los ojos del mundo. Doctor Benjamín Carrión, desde aquí, a donde quiera que esté usted, que debe ser un lugar privilegiado, bienvenido. Sus apreciaciones son tan deseosas de que todo lo mío sea bueno, que al fin se hace bueno casi, y hasta yo me podría convencer de que lo que he hecho está un poco bueno. Usted es lo que he dicho y mucho más. Doctor, durante toda su vida, usted dedicó gran parte de su tiempo a darle a la mujer el lugar que merece, que es suyo. ¿Por qué lo hizo? Porque a eso debemos dedicarnos, a vivir y convivir y hacer el año y el siglo y la perennidad del hombre y la mujer para la defensa de la vida en el tiempo. En realidad es un tema fácil para mí, en el sentido de que yo lo había tratado ya en diferentes ocasiones y que finalmente lo he incluido como un capítulo de mi libro El Cuento de la Patria, con el nombre de Pueblo Hijo de Mujer. Y allí digo, y repito, que nosotros no tenemos en nuestra historia los héroes con caballos encabritados y morriones con plumas, con espadas al cinto y el ceño fruncido, como para vencer matando. No, nuestra historia es una historia sembrada, no quizá de heroínas, pero sí de bellas mujeres de amor, de construcción y de vida. Esto es decir que somos pueblo hijo de mujer, no es menos valorizarnos, todo lo contrario. Creo yo que los grandes pueblos de la historia han tenido esta característica y la han exhibido en una forma singular. El que nuestro país sea un país hijo de mujer no es empequeñecedor, no es achicador, es todo lo contrario. Creo yo que la historia nuestra se desenvuelve, sobre todo si nosotros queremos tener historia. Y aquí sí yo soy un poco intelectualmente violento. Si nosotros queremos tener historia, tenemos que reconocer al verdadero gran historiador que hemos tenido, que es el jesuita Padre Juan de Velasco. Si aceptamos eso, comenzamos por admitir que en nuestro reino, que se nos alejó después, hemos dejado que se nos aleje. Existieron unas mujeres gigantescas, multiamadoras y multiparidoras, las amazonas, cuya historia es una verdadera maravilla contada por el padre Juan de Velasco con referencia a un individuo que entró y el único que pudo salir del reino de las Amazonas. Doctor Benjamín Carrión, con su permiso, hagamos una pausa en esta conversación. En algunos minutos regresamos para dialogar sobre otros aspectos muy importantes de su vida, porque sin dudas, usted es el más importante de nuestros protagonistas. La música instrumental andina no puede faltar en Casa Adentro. Escuchen esta maravilla. paréntesis. El barco, tras una larga travesía, hace escala en una isla perdida en medio del mar. El capitán desembarca y solo encuentra en ella a un hombre, una cabra y a un niño. Pues sí, capitán. Hace 9 años esta cabra y yo naufragamos. ¿9 años? Pero este niño no debe tener más de 6 años. ¿Y tú, niñito, cómo te llamas? ¡Heriberto! ¿Tiene chicle? No. ¿No tiene chicle? No. ¿Seguro? Si vuelves a preguntar, te pego un tiro. ¿Tienes pistola? No. ¿Tiene chicle? Dos cazadores en un bosque. Uno de ellos cae al suelo sin aliento y con los ojos vidriosos. Su compañero coge el teléfono y llama. ¡Emergencia! ¡Mi amigo está muerto! ¿Qué puedo hacer? Tranquilícese, puedo ayudarlo. Primero, asegurémonos de que efectivamente está muerto. Oh, un momento. Ya. ¿Y ahora qué? Un antropólogo lleva ya casi un año realizando estudios en una tribu africana y es requerido por el jefe de la tribu, que le dice muy enfadado: tú tener que decirme por qué haber nacido un niño blanco en tribu. ¿Eh? ¿Qué digo? ¿Cómo me quito esta situación de encima? ¡Ah, ya sé! Mire, jefe, en genética todo es posible. Mire ese rebaño de ovejas blancas. Verá usted que entre ellas hay una oveja negra. Tú escucharme. Yo no decir nada de niño blanco y tú no decir nada de oveja negra. Paréntesis. Le invito a disfrutar unos instantes del acogedor ambiente del Parque Elegido, fiel vecino de nuestra Casa de la Cultura. Ya le aviso para seguir Casa Adentro. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. MM Producciones presenta en estreno mundial... A un dólar. Documental social e independiente sobre el comercio minorista y el espacio público. A un dólar. Bajo la dirección de María Aguilera Reche, martes 25 de marzo de 2014, a las 7:30 de la noche, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. A un dólar. Estreno mundial. A un dólar. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ya es tiempo. Crucemos con precaución la avenida 6 de diciembre y regresemos casa adentro. Nuestros pasos por la amplísima institución nos llevan al edificio de los espejos. Allí, en la parte sur de la majestuosa construcción ovalada, se encuentran los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacia allí nos vamos, recorriendo la casa. Hoy, como siempre, el colectivo de la emisora recibe a todos los visitantes con amabilidad y presto a servir, como todos los trabajadores de esta institución. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se fundó el 1 de mayo de 1949 como medio para cumplir objetivos netamente de difusión cultural dentro del país y presentación de valores ecuatorianos ante el mundo. Desde su creación, este medio de comunicación se ha encargado de divulgar diversas manifestaciones culturales, produciendo materiales que han servido para difundir y promover ante el público radioescucha los eventos culturales organizados y producidos por la Casa de la Cultura. El personal de la radio trabaja en la elaboración de mensajes y el manejo de la información oportuna a ser difundida entre el público que gusta de la cultura en sus diferentes formas: música, arte, turismo, actualidad, ciencia y tecnología. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está orientada y dirigida hacia un público urbano y su cobertura abarca las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Con una potencia de 10 kilovatios, su frecuencia es de 940 kilociclos en amplitud modulada. En otra oportunidad conoceremos más de esta emisora. Salgamos entonces y en la próxima emisión seguiremos recorriendo la casa. Hoy le llevaré por el tiempo en un recorrido por los presidentes que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñeme en esta retrospectiva. Desde su fundación, el 9 de agosto de 1944 hasta 1948, Benjamín Carrión, fundador y de quien lleva su nombre la institución desde el 27 de agosto de 1979. El segundo presidente fue Pío Jaramillo Alvarado, desde 1948 hasta 1950. Desde esta fecha hasta 1957, vuelve a ocupar la presidencia el doctor Manuel Benjamín Carrión, quien en ese mismo año entrega el mandato de la institución a Julio Endara, que la preside hasta 1961, cuando su fundador vuelve a la presidencia por un año hasta 1962. Casa adentro. A partir de 1963 y hasta 1966, el presidente es Jaime Chávez Granja, quien entrega el cargo a Benjamín Carrión en su cuarto mandato de la institución que creara 22 años antes. El próximo viernes conocerá a los presidentes que le siguieron a Benjamín Carrión a partir de 1968, cuando volvamos con otra retrospectiva. Vuelve la música ecuatoriana al programa. En esta ocasión disfrutemos de Julio Jaramillo interpretando Claro de Luna. Al claro de luna, mujer, reviviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus albos rayos en plenos de luna, los dos tendrán en mis recuerdos de tan puro amor. Ven, que entre mis brazos y entre mis caricias al claro de luna, mujer, reviviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus albos rayos en penos de luna, los dos tendrán en mis recuerdos de tan puro amor. Y en el instante de angustia, angustia continua y de eterno desvelo, mi bien, ¿por qué no acepta mi amor? ¿Por qué no comprende mi mal? Piensa, niña, que con tus caricias la dicha he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Y en el instante de angustia continua y de eterno desvelo, mi bien, ¿por qué no acepta mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tus caricias la dicha he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Y de eterno desvelo, mi bien, ¿por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tus caricias la dicha he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Y en el instante de angustia continua y de eterno desvelo, mi bien, ¿por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tus caricias la dicha he de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Protagonistas.

ya casi en la despedida, les propongo escuchar música de banda, sí, de esas bandas ecuatorianas que tanto gustan. Vamos a mantener el ritmo, la alegría del pasado sábado 18 de enero de 2014, cuando celebramos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el mega evento hecho en casa, la Fiesta de la Cultura. Fiesta que nosotros queremos ahora, pues, convertirnos en algo así como en eco de lo que sucedió. Por esa alegría, aquí están los artistas unidos con esta música de banda y Quiteño Alegre. Thank you.